Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, estamos en una nueva edición de la boletina informativa, noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Hoy día vamos a tener un programa especial en el contexto de un año más de la conmemoración del 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. Así que vamos a estar con hartos reportes de norte a sur, de sur a norte, de cómo se vivió este día y obviamente vamos a estar con algunas noticias que nos parece también importante informar el día de hoy. Como siempre, saludamos a quienes nos escuchan, a quienes escuchan este noticiero semanal. También saludamos cariñosamente a las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante y Agencia de Noticias Medio a Medio. También saludamos a la equipa de este noticiero, que además de quien les habla, Pajarita y DJ Carly, son parte también de la producción y creación de este noticiero. Vamos a ir con dos reportes desde Avyayala. Nos vamos a ir a México con los reportes de Torrente. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando a esta hora la boletina informativa. Yo soy Karen Torrente y desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste de México, les envío estas notas informativas. En 9 años, 65 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en el estado de Chiapas. 8 de ellas han sido asesinadas en este 2020, informó la Asociación Melel Jojobal en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. En lo que va del año, la organización también registró que en Chiapas han desaparecido 265 niñas y adolescentes, representando el 83% del total de los 316 casos de desapariciones en el estado. La organización social recordó que México se encuentra en el octavo lugar de los feminicidios en América Latina, registrando en los primeros 6 meses del 2020 489 muertes violentas por razones de género, representando un aumento del 9.2% según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante este periodo también se elevó en un 60% la violencia doméstica, lo cual ubica a mujeres, niñas, niños, adolescentes y también adultas mayores como la población más afectada por el confinamiento, aunado a esto por las históricas condiciones culturales patriarcales de exclusión, discriminación, opresión, explotación y marginación. Por otro lado, a pesar de que ha salido el sol y estamos con días bastante aclarados, el paso de los huracanes Iota y Eta dejaron serios daños en Chiapas. Y les cuento lo siguiente, que los damnificados de Catasajá siguen sin recibir ayuda. Dicen, tenemos más de un mes con el río crecido, nuestras casas están llenas de agua y la ayuda no ha llegado, denuncian los pobladores de esta zona. La ayuda por las afectaciones que dejaron los huracanes es insuficiente en el municipio de Catasajá, y es que pese a que el ayuntamiento a cargo de José Luis Damas informó que ya entregó apoyos, las personas damnificadas de varias colonias aseguran que hay lugares en donde las autoridades aún no llegan. Los habitantes de las comunidades Paraíso, Tecolpa, Potrerilo, Los Remolinos, Loma Bonita, Santa Cruz Catasajá, Cuauhtémoc y San José son los que han pedido que les llegue la ayuda, ya que aseguran que el ayuntamiento solo ha visto por la cabecera municipal y a ellos no les ha llegado todavía ni un recurso. A pesar de que las tormentas fueron hace aproximadamente un mes, En la comunidad señalaron que desde hace un mes subieron los niveles del río, pero fue hasta que hubo afectaciones que el ayuntamiento comenzó a alertar a la población debido a la necesidad de las familias de Catasajá. En el centro de Tuxtla Gutiérrez se instaló un centro de acopio sobre Avenida Central, a un costado de la Catedral de San Marcos. Y para ir cerrando con la última nota, la última información que tenemos es que el día martes una niña cayó en el río Amarillo de San Cristóbal de las Casas y aún no es encontrada. Presuntamente cayó al caudal que cruza la ciudad cerca del mercado José Castillo Tielmans. Han pasado más de 3 días sin que se logre localizar el cuerpo de Celia, una niña trabajadora de tan solo 8 años que cayó en las aguas del río Amarillo que cruza la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La policía municipal informó que trasladaron a la zona para iniciar los recorridos por tierra siguiendo la dirección de la corriente desde el puente Tivoli, pasando por la Cerrada Brasil, en donde se le sumaron vecinos de dicha colonia. A las acciones de búsqueda de la policía municipal se sumaron también elementos de la protección civil y el cuerpo de bomberos, quienes llevaron al equipo especial para rastrear a la menor. Por la noche del día martes, la policía municipal dio a conocer que desplegaron brigadas de rescate en los puntos del puente Tlaxcala, en calle Canadá del barrio Mexicanos, en río Puente Molino de la colonia La Isla, río ubicado en la zona del túnel, pero lamentablemente no han tenido éxito. Protección Civil de San Cristóbal de las Casas dio a conocer que se habían sumado a la brigada rescatistas voluntarios de la Cruz Roja Mexicana para realizar inspecciones en los sumideros de la ciudad. Además, a las tareas se unió personal de limpia del municipio para retirar residuos y material y así facilitar la búsqueda. Hasta este día viernes no se ha sabido nada de la desaparición del cuerpo de Celia, pero la búsqueda por parte del Cuerpo de Rescate, Policía Municipal y Ciudadanía de San Cristóbal de las Casas no cesa la búsqueda. Ciertamente esperamos que encuentren a esta niña. Es así como a través de la página web de alertachiapas.com vamos dando estas informaciones. Me voy despidiendo. Muchas gracias a Radio Humedales. Hasta la próxima semana. Ahí estaba este completo reporte de nuestra querida compañera Torrente. Agradecemos el poder romper cercos comunicacionales y traspasar también estas fronteras impuestas y poder enterarnos de lo que está ocurriendo en el territorio. Nos vamos a ir a otro reporte. Se vuelve a sumar a la equipa nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar qué noticias tiene para la boletina de hoy. Un saludo para Radio Humedales y todas las oyentes. A 60 años del brutal asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, muchos han borrado que este día de lucha fue instituido durante el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Bogotá, 1981. Eligen borrarnos para decir que lo instauró la ONU en el año 2000. No obstante, en un contexto de encierro y control pandémico que ha agravado la precarización y la vulnerabilidad de las mujeres al permanecer en muchos casos encerradas con sus agresores, en todas las ciudades se han dado manifestaciones para conmemorar el Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. En México, contra el desdén presidencial que sigue ridiculizando al movimiento de mujeres y soslayando la gravedad de esta otra pandemia, la de la violencia y los femicidios, e insinuando que no somos activistas sino títeres manejados por la oposición, tanto en la Ciudad de México como en los estados se han manifestado miles de mujeres. En la ciudad capital, con una movilización desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, cerca de 4.000 mujeres marcharon detrás de un cartel que rezaba México femicida, y con carteles que gritaban: no aparecemos muertas, nos matan. Tanto en Jalisco como en Chiapas se instalaron antimonumentas junto a familiares y sobrevivientes de la violencia femicida bajo el lema: ni perdón ni olvido, memoria, verdad y justicia, no más femicidios. También en Oaxaca, las colectivas se movilizaron con denuncias del creciente número de jóvenes secuestradas y contra el hartazgo a vivir con miedo y a salir con gas pimienta en la bolsa para defenderse. De igual manera en Morelos, las calles de Cuernavaca fueron intervenidas con cruces moradas, con un ritual prehispánico y una procesión en las que las feministas nombraron a víctimas de feminicidios, exigiendo un alto a las violencias contra las mujeres y el cumplimiento con las recomendaciones que establece la alerta de violencia de género. Cambiando de latitud, en Argentina, la jornada del 25 de noviembre, además de vivirse en tiempos de pandemia particularmente restrictiva, también tuvo marchas, aunque menos numerosas que en los últimos años. En ellas se escucharon consignas a favor del aborto legal, el ni una menos, por la separación del Estado y la Iglesia, y la bronca de saber que cada 32 horas es asesinada una mujer en el país. Las marchas tuvieron en su diversidad las distintas posturas que conviven en los feminismos, con el plus que este año, además, estuvo atravesada por la noticia de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, idolatrado como Dios por sus habilidades futboleras de la juventud, pero también interpelado por representar el arquetipo del machito argentino. El anuncio presidencial de 3 días de duelo dejó al descubierto una sobreestima simbólica más allá del deporte por sus posturas políticas de apoyo al progresismo y de amistad con Fidel y con Chávez. Sin embargo, abrió una grieta en la opinión pública en general y en el feminismo en particular. ¿Merece 3 días de duelo nacional un varón pederasta que dejó hijos sin reconocer por varios países y con públicos maltratos a sus novias y compañeras? ¿Qué clase de orgullo representa para ser homenajeado con 3 días de duelo? ¿Meter goles? ¿Su argentinidad al palo? ¿Su haber tenido una infancia pobre y morir como un millonario reconocido por el capital? Entre los discursos más impactantes e incomprensibles, algunas feministas populares llegaron a reivindicarse como feministas maradonianas y otras transfeministas llegaron a decir que Maradona fue, en realidad, una víctima del patriarcado, por su raza y su clase, forzando interpretaciones que apelan a la interseccionalidad para disculpar a un violador que fue pobre 15 años de su vida y multimillonario por 40. Otras voces fueron aún más lejos. Llegaron a declarar que Maradona era feminista y exigieron silencio por respeto al finado. Desde el arco contrario, indiferentes a la idolatría y con la memoria fresca de sus vaivenes políticos al ritmo del coqueteo con el poder, también se evocaron las fotos de Maradona semidesnudo con 2 niñas, las confirmaciones de su pederastia en las denuncias de hijos no reconocidos cuyas madres los parieron siendo menores, las denuncias de violencia contra sus parejas y los varios hijos biológicos a los que nunca mantuvo dispersos por Italia, Cuba y Argentina. Se preguntan si hay que callarse para respetar el dolor popular, cuando su respeto implica convalidar la construcción de un sentido que adora como ídolos a quienes expresan en sus prácticas la violencia a mujeres y niñas. Se preguntan, ¿por qué siempre hay cosas más importantes que la agenda de los derechos de las mujeres? ¿Quiénes nos mandan a callar? ¿Cómo encaja este reclamo de silencio con el no nos callamos más? En este lado se encuentra un feminismo que está dispuesto a cuestionarlo todo, especialmente a los ídolos, sean o no populares. Este feminismo no celebra abusadores solo porque sean supuestamente de izquierda o representen al pueblo. En Argentina se vio otra grieta que evidencia cómo se coló entre las pluralidades del feminismo lo más obvio de la misoginia y la naturalización de la violencia hacia las mujeres. Y todo esto justo cuando se cumplen los 60 años del asesinato de las mariposas. Curioso, ¿no? Con esta reflexión me despido. Dejo un saludo para las compañeras y oyentes de Radio Humedales. Soy Miriam Georgian, entre México y Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querida Miri. Siempre es muy grato escuchar las reflexiones que tienen compañeras. Ustedes saben también quienes escuchan que en Radio Humedales somos lesbianas, feministas, autónomas, en contra de los partidos políticos y en contra de todos los ídolos de este patriarcado. Así que con estas noticias vamos a cerrar este bloque de la Via Yala. Nos vamos a ir con una cancioncita y volvemos al territorio para contarles noticias desde Gualmapu, noticias también de esta neodictadura de Sebastián Piñera y sobre todo hoy día contar cómo se conmemoró un 25 de noviembre a lo largo del territorio. Nos vamos entonces con La Muchacha y No Me Toques Mal. Vamos para arriba, 25N. No estamos solas, no estamos solas. Con Santiago Nava y La Muchacha en la consola. No, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tam bum ba para bum bo bo pere, tom bo bum ba para den da dun dai, toro bum bo bo bo bum bo bo pere, toro bum pepe, toro bo bo pepe, da para para da da da da da da. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos pa' levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos pa' levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos pa' levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Que no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en esta boletina de hoy, 27 de noviembre del año 2020. Iniciamos este segundo bloque. Como siempre, nos vamos a ir a noticias desde el Gualmapu. Vamos a seguir denunciando y repudiando esta dictadura racista que está ocurriendo en territorio ancestral. Vamos a escuchar un audio del abogado Sebastián Saavedra, abogado del menor de las iniciales MPC, quien acompañaba al huaychafe Camilo Catrillanca el día de su crimen. En este audio vamos a escuchar las declaraciones del abogado respecto, valga la redundancia, las declaraciones de Chadwick en este juicio, en el contexto de, como decíamos, del crimen del huaychafe Camilo Catrillanca. Vamos a escuchar. Hola, buenas. Mira, el juicio de Camilo ya está en la última etapa. El día de hoy ya se rindió los últimos testimonios de la prueba de cargo. El día lunes solamente quedarían unos documentos y comenzarían como la prueba de la defensa. El día de hoy declaró el exministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmando la información de que Carabineros faltó a la verdad en el inicio de la... cuando se dio muerte a Camilo. Quedó claro además que de parte del ministro del gobierno se creyó la primera versión oficial, se respaldó esa información que en menos de una semana terminó casi haciendo el ridículo cuando descubre la existencia de una cámara y se da la absurda justificación de que la tarjeta de memoria había sido destruida porque tenían imágenes íntimas de uno de los carabineros, lo que da vuelta el caso obviamente y da curso a que el Ministerio del Interior presente las querellas criminales correspondientes por la obstrucción a la investigación. Luego de ello declaró el padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, en un relato muy emotivo. Dio cuenta de lo que él supo de ocurrido los hechos, cómo tomó conocimiento de la herida de su mortal que recibió su hijo, su traslado a la ciudad de Ercilla, donde lamentablemente no pudo ver a su hijo antes de fallecer, ya había fallecido cuando él arribó a la ciudad de Ercilla, y que más encima tuvo que soportar la prepotencia y la violencia de los carabineros que no permitían el ingreso al CEFAM. Solicitó entonces en este caso que se hiciera justicia, invocó también a la naturaleza, a Chao Benechen, explicó lo que significa para ellos tanto sus creencias, su espiritualidad, así como la importancia de que se haga justicia aquí y que está depositado en estos jueces. Con eso ha concluido el día de hoy, como te señalo, bastante emotivo, muy, muy importante el relato de Marcelo. Y ahora ya no queda más que esperar la rendición de la prueba de la defensa, que estimamos debe ser la próxima semana, y ya empezar con los legatos de clausura. Ahí estaba este reporte desde Gualmapu. Agradecemos a los comunicadores y comunicadoras que están desde el territorio informando de lo que ocurre allá. Vamos a esperar, obviamente, esperemos que se haga justicia. Hay mucha impunidad en toda esta vulneración de los derechos en contra del pueblo mapuche, así que esperemos que este no sea un nuevo caso de justicia racista, de justicia fascista. Y me refiero a este tipo de justicia. Quiero darles un ejemplo de tantos de los ejemplos de la injusticia que se vive en este país. El desconcierto nos cuenta que este jueves la PDI realizó diferentes allanamientos a personas que, integrando un grupo de extrema derecha, realizaron amenazas contra la fiscal Jimena Chong. En dicho procedimiento se incautó gran cantidad de armamento de guerra, siendo calificado como, entre comillas, utensilios por el subsecretario Gali, generando una ola de reacciones, críticas y hasta memes en las redes sociales. Por lo que se vio, los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo una subametralladora UCI, que es un arma prohibida. En una frase emitida al medio hegemónico Radio Cooperativa, el subsecretario Juan Francisco Gali describió el armamento que fue incautado por la PDI tras los allanamientos a personas que, integrando un grupo de extrema derecha, realizaron amenazas contra la fiscal Jimena Chong. Además de la subametralladora, había otro tipo de revólveres, chalecos antibalas y logos de Patria y Libertad, lo que causó preocupación en la población, dice el desconcierto. Hoy día se formalizó a estas personas detenidas. Obviamente vamos a estar atentas a lo que ocurre. Vamos a esperar qué continúa en esta grave situación, donde además se encuentra todo este armamento y toda esta organización fascista, en este caso que amenaza a la fiscal Chong por el caso de este joven que es lanzado por las fuerzas policiales desde el puente Pío IX en Santiago. Quería dar este ejemplo para referirme a por qué hablamos de esta justicia fascista. Sí que también lo hemos visto en los más de 2.000 prisioneros políticos de la revuelta, muchos de ellos menores de edad, y paralelo a estos juicios injustos, a estos juicios llenos de montaje, se han indultado a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Augusto Pinochet, se ha indultado, se han bajado condenas. Entonces, todos estos son ejemplos de este contexto que estamos viviendo y que también por algo se está en las calles repudiando y exigiendo la salida del neodictador Sebastián Piñera y el fin de su dictadura neoliberal. Hablando también en este mismo contexto de denunciar, nos vamos a ir con un reporte que llega desde Santiago, nos vamos a ir del Gualmapu, vamos a ir a Santiago, a una denuncia de organización territorial, de organización barrial, que tiene que ver también con esto que estamos hablando. Vamos a escuchar. Mi nombre es Gabriela, tengo 74 años y pertenezco a la Comisión Protesta de mi barrio República. Quería contarles que desde comienzo del estallido social hemos estado presente como comisión en las actividades, todas las actividades del barrio, tanto actividades como jornadas de cacerolazos en la Plaza Manuel Rodríguez y en las protestas un poco más bélicas, yendo todos los viernes como grupo, como comisión protesta, ¿cierto?, a Plaza Dignidad. Algunos participando directamente en primera línea y otros en segunda línea, pero siempre participando activamente. Aparte de eso, tenemos un grupo de vecinos que también se preocupan de la gente en situación de calle, repartiendo almuerzos y onces a diario. Contamos además con el apoyo de nuestra junta de vecinos y tenemos una radio que está manejada, digámoslo así, por un grupo de muchachos también de la comisión que se llama Encerrados, o sea, Encerrar y un número 2. Como ven ustedes, tenemos bastantes actividades acá en la plaza. Y además tenemos, como te digo, una cohesión muy grande y solidaria apoyando a nuestro pueblo, que además hace poco, no sé si ustedes supieron, tuvimos un evento bastante malo, ya que fue el día del plebiscito. Salimos a celebrar, lógicamente, como barrio a nuestra plaza, y un vecino ya se supo que era un señor que pertenece a Patria y Libertad, un señor de extrema derecha, disparó postones en ese momento, disparó los postones hacia la multitud, hiriendo a uno de nuestros compañeros. En estos momentos, hasta ahora, tiene alojado un balín en su tráquea. Se llamó a la PDI, se hizo la denuncia y en estos momentos estamos participando como testigos y como víctimas, porque realmente el tipo no pretendía herir a ese vecino, te fijas, sino que a cualquiera de nosotros, o sea, cualquiera de nosotros pudo haber sido víctima. Por lo tanto, estamos todos participando como testigos víctimas en la fiscalía y estamos entonces a la espera de que se resuelva esto. En todo caso, el tipo sí fue declarado, está como imputado en este momento y no se puede acercar al barrio, pero el juicio está en marcha, así que veremos qué va a pasar al final. Pero sí se llevaron a cabo todas las acciones legales que se debieran haber hecho. Además tenemos en nuestro barrio, como en todas partes, creo yo, también un grupo de gente que no está de acuerdo con nuestras ideas, te fijas, y nos amenazan, de hecho el otro día nos tiraron piedras de un edificio, pero bueno, ahí estamos, pues aguantando, porque de eso se trata. Estamos aguantando y estamos resistiendo todo lo que se pueda a como dé lugar, porque hay que terminar de una vez por todas con este gobierno tan nefasto que tenemos, haciendo tanto daño. Es lo que les puedo contar de lo que estamos haciendo en nuestro barrio, y como te digo, estamos moviendo mucho, estamos muy activos y esperamos seguir activándonos mucho más, porque la ocasión lo amerita. En estos momentos, como te digo, estamos en eso, estamos organizándonos para salir a Alameda. De hecho, ya hemos ido y hemos continuado la lucha ahí, porque ahora ya bajó desde Plaza Dignidad, bajó un poquito más hacia Alameda y ahí también nos pueden encontrar como Barrio República. Por lo general andamos con un lienzo que dice Barrio República. Así que un gustazo haber compartido con ustedes, haberles contado algo de nuestra experiencia, y espero les haya gustado y les haya servido. Gracias. Ahí agradecemos entonces a esta compañera, vecina del barrio República. Claro que es importante lo que tiene para decirnos. Les voy a dejar el número de Radio Humedales, donde pueden también hacer sus denuncias desde sus territorios. Las podemos pasar, difundir en nuestras redes sociales y también, obviamente, pasarlas por el noticiero. El número es +569 49 19 06 00. +569 49 19 06 00. Ese es el teléfono de Radio Humedales, donde pueden hacer llegar sus denuncias, actividades que quisieran difundir, y obviamente que las pasamos por nuestro medio. Antes de cerrar este bloque, les contamos que este lunes 30 a las 12 horas hay un barrotazo, un meeting, aislamiento es tortura, que vuelvan las visitas. Esto es que vuelvan las visitas para todos los presos políticos, campaña por la vida y la libertad, en este caso de Mauricio Hernández Norambuena. Esto convoca a la coordinadora 18 de octubre. Recuerden visitar el fanpage de la coordinadora 18 de octubre, visitar el fanpage de la OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos y Presas Políticas, quienes están denunciando todo lo que tiene relación con los más de 1,000 prisioneros políticos desde la revuelta. Así que libertad total para todas estas personas, la mayoría jóvenes, y también libertad para los presos políticos mapuche. Nos vamos a ir entonces, vamos a cerrar este bloque con Hueche Queche Nitragún y Sin Miedo, Hermanas. Solo. se este cual mapupu como wey chao se resiste al estado por las piti como por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras ancestras. Cantamos sin miedo, exigimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. Estamos acá en Santiago, en la marcha 25 de noviembre, entrevistando a las compañeras que hicieron la convocatoria de la Red Chilena contra la Violencia desde la Radio Humedales. Sandra Palestro, te queríamos preguntar, ¿cómo de dónde emerge la convocatoria desde ahora? ¿Cómo se organizaron para llevar a cabo esta convocatoria? Bueno, ya es casi, es una costumbre, es ya un hecho, viene desde muchos, muchos años, desde el 2005, que se hizo la primera marcha coordinada en todo el país, bueno, en 8 regiones entonces, ahora estamos en las 16 regiones, hay más de 90 localidades que están haciendo una actividad, una acción pública hoy, así es que estamos muy, muy contentas con eso. Creo que el 25 de noviembre ya es una fecha en que las mujeres nos volcamos a las calles a expresar nuestra rabia, nuestra indignación, nuestro dolor, también por las compañeras asesinadas, pero principalmente para dejar, para expresarnos, para expresar que no somos, que estamos luchando contra la violencia hacia las mujeres. Sandra, y este año tiene unas particularidades que no son menores. ¿Tú qué podrías mirar como organización que han observado? ¿Qué marca este año particularmente con el 25 de noviembre? Bueno, muchos factores, muchas cosas que vienen también desde la revuelta, ¿no? Primero, no estamos todas, nos faltan las presas políticas de la revuelta. En segundo lugar, hemos hecho articulaciones muy significativas con las otras organizaciones y esto también ya es una muestra de una acción más articulada que otros años. Que la violencia contra las mujeres ha recrudecido durante esta crisis sanitaria y también el Estado ha mostrado todas sus debilidades, sus falencias respecto a la protección de las mujeres. Y por el contrario, las redes feministas y las organizaciones de mujeres han sido las primeras en la solidaridad, en la contención y también en el apoyo a las compañeras que viven violencia, en fin. Hemos logrado también una gran articulación a nivel nacional, que es En Red Nos Cuidamos. Perfecto. Y un último, como un mensaje o algún... Sí, un mensaje quisieras mandarle a las compañeras que están en estos momentos articuladas, algunas de ellas seguramente nos están viendo en vivo. ¿Cómo, qué te gustaría transmitir a las compañeras? Bueno, fuerza compañeras, estamos todas unidas en esta lucha, estamos todas... unida en este mismo momento, coordinada en más de 90 localidades en el país, conmemorando este 25 de noviembre y mandándole un recado al patriarcado, a los machistas, que sepan que las mujeres somos rebeldes, estamos vivas, que no nos vamos a quedar calladas y que vamos a luchar con todo contra la violencia. Muchísimas gracias, Sandra. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este bloque en el contexto de una nueva conmemoración del 25 de noviembre. escucharon, como les decía, la canción Sin Miedo, que es originalmente de Vivir Quintana, pero en una versión en el Mapuzungún de Hueche Queché Nitragún, y luego escucharon a la Red Chilena contra la Violencia, una entrevista en La Voz de Sandra Palestro. Estos son registros realizados por compañeras, por equipas de la radio que estuvieron retorteando en las calles de Santiago. Nos vamos a ir con otro reporte de las calles de Santiago. Vamos a partir con Santiago y luego nos vamos a ir a los distintos territorios. Vamos a escuchar qué tienen para decir en esta fecha las lesbianas y las feministas autónomas, esta vez en la voz de Victoria Aldunate. ¿Ya? Bueno, estamos acá en Santiago en la marcha del 25 de noviembre con la compañera Victoria Aldunate, una feminista autónoma. Compañera, ¿qué les convoca hoy día? Me voy a pasar para acá. Mira, yo creo que hoy lo que nos convoca es que no nos vuelvan y que no nos sigan pasando máquinas como en el 89. Por eso que estamos gritando los partidos, todos los partidos están comprometidos con el patriarcado y el capitalismo. Porque claramente no todos los feminismos son iguales. Y creo que nosotras las autónomas estamos aquí porque estamos hemos sido siempre parte de la lucha popular. La lucha por la dignidad surge luego de un gran proceso político de 30 años, ¿no? No es casual, y siempre estuvimos ahí, porque siempre hemos sabido cuál es nuestra clase y nuestro territorio. Perfecto. Oye, Victoria, y en esta marcha que en realidad convoca a tantas organizaciones, ¿cómo llegaron ustedes a reunirse como feministas autónomas? O sea, ¿son de diferentes territorios también o se han reunido desde una sola localidad? Para que nos cuenten. Mira, aquí están las compañeras de Zambeca, estamos también otras compañeras de otras colectivas, yo soy de Tierra y Territorio, lesbiana feminista, la mayoría somos lesbianas feministas, pero sobre todo tenemos el signo de la autonomía política de todos los partidos políticos, del Estado, de todas sus instituciones, también de las instituciones feministas. Y compañera, ¿qué mensaje le gustaría mandar a las compañeras que nos están escuchando y que seguramente nos están viendo en este live? Yo tengo la impresión, y yo creo que somos muchas las que sentimos esto, que aquí la lucha no ha terminado y que la única lucha verdadera que nos va a llevar a algún lugar es la de la calle, porque la de las urnas de verdad está absolutamente viciada. Entonces creo que eso es lo que estamos haciendo, luchando desde el pueblo, porque somos la Puebla, ¿cierto? Luchando desde el pueblo y también luchando en el pueblo contra el patriarcado, porque para despatriarcalizarse hay que descolonizarse y si quieren descolonizarse, despatriarcalícense. Y siempre hemos estado en este lugar. Perfecto, muchas gracias, compañera. Ya estamos. Ahí estaba este reporte, y hablando de descolonizarnos, vamos a ir con otra entrevista realizada ese día en la calle, una entrevista a la Red de Mujeres Mapuche. Mari Mari Lamien, mi nombre es Jessica Cayupillán Calleo y pertenezco a la Red de Mujeres Mapuche. Cuéntenos, ¿qué las convoca hoy día a ustedes acá? A ver, Lamien, a nosotras nos convocan muchas cosas. Creemos que las mujeres mapuche, así como las mujeres de pueblos originarios, hoy día, en un día tan importante como el 25 de noviembre, debemos alzar la voz para exigir que se terminen todas las violencias existentes contra nuestras hermanas de pueblos originarios en todo Chile también y en todo el planeta. Cuéntanos un poquito de la organización de ustedes. Nosotras congregamos a mujeres mapuche de distintos territorios de Chile, tanto del norte, del centro como del sur, y lo que buscamos es promover y recuperar nuestra identidad como mujeres mapuche, identidad que el Estado nos ha robado sistemáticamente desde que nació el Estado chileno, y también promover nuestra dignidad y derechos. Y algo súper importante, defender nuestra Ñuque Mapu. Acá todas las violencias hoy día se hacen presentes, y la violencia del Estado contra nuestra Ñuque es algo que no podemos seguir tolerando, porque nosotras somos parte de la Ñuque Mapu, y cada vez que la lastiman a ella, también nos lastiman a nosotras como mujeres indígenas. Así que todas las violencias que tienen las mujeres occidentales, chilenas, que no se identifican con pueblos originarios, en nosotras se multiplican. Este sistema patriarcal nos ha matado, nos ha vulnerado. Las conductas machistas también, a lo largo, desde que llegó el invasor español y ahora desde que se creó el Estado chileno, la violencia contra nosotras, contra nuestros derechos humanos básicos de pueblos originarios, ha sido pisoteada y vulnerada constantemente. Por eso hoy día estamos acá, haciéndonos presentes. Bueno, quise aprovechar también la ocasión acá de agradecer a todas las hermanas el apañe en esta marcha, tanto de pueblo originario como no de pueblo originario, y enviarles mucha fuerza a todas porque la lucha continúa. Los tiempos de conformidad a nuestra cosmovisión y de conformidad al contexto social chileno no se vienen fáciles, así que la lucha continúa, hermanas, a resistir. Nehuentuleymun compuche, Rubén Mañún, por todo el apañe que nos han dado las hermanas mapuches hoy día acá presente, que en estos minutos están haciendo un pequeño ayecaño, un pequeño burrón. Ahí estaban las palabras de las Lamien de la Red de Mujeres Mapuche. Ahora nos vamos a ir con otro reporte desde las calles de Santiago. Nos vamos a ir con las compañeras de Negrocéntricas. Pero yo las conozco, obvio que sí. Compañerita, tu nombre, ¿para quién te registraba acá? Paola Palacios, de Negrocéntricas. Compañera, ¿por qué sale hoy día usted a marchar? Salimos a marchar porque la violencia hacia nosotras nunca ha disminuido ni un ápice. Esto es un día, es un símbolo, ¿no? Porque hacemos esta pelea todos los días de nuestra vida. Salir de nuestras casas y volver con vida es precisamente... resumen de esa resistencia diaria que tenemos que dar los cuerpos feminizados en esta sociedad machista, racista, patriarcal. Perfecto, compañera, y tú eres de Negrocéntrica, ¿y cuál es la lucha que dan ustedes también hoy día? Nosotras peleamos contra el racismo, contra el patriarcado, contra el machismo, que al final está todo inmerso en una sociedad totalmente racista, un racismo de estructura que permea absolutamente todos los espacios de nuestras existencias negras. Perfecto. Compañera, ¿qué mensaje le quieres dar a las radioescuchas de la Radio Humedales? El mensaje, compañeras feministas, es que si a este punto de la historia del feminismo no estamos haciendo feminismo negro, no estamos haciendo feminismo. Tenemos que estar todas incluidas, las presas, las trabas, las putas, las obreras, las campesinas, las indígenas, las negras. Tenemos que estar todas para que el movimiento sea real. Muchas gracias, compañeras. A ustedes. Ahí escuchábamos a Paola de Negrocéntricas. Y para cerrar este bloque del 25 de noviembre en Santiago, nos vamos a ir con un reporte de una entrevista realizada a profesoras exoneradas. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu nombre? Jimena Rivera, soy profesora exonerada. Me echaron por vieja. Olivia, profesora también. ¿Quién las convoca hoy día aquí? Mira, muchas cosas. Primero que nada, la ola tremenda de femicidio, mujeres desaparecidas que hay en este país ya es imperdonable. Hoy día creo que asesinaron a una hermana otra vez en Maipú. Porque se vaya Piñera, porque se vaya ese ladrón, porque yo trabajé durante 45 años, impuse todos los días de mi vida, no terminé con un mal sueldo porque soy profesora, tengo magíster y todas las estupideces que nos exigen, me echaron por vieja. Y sin embargo, voy a sacar 250 mil pesos de jubilación. ¿Cómo será que no quiero ir a jubilarme? No quiero. Prefiero pedir limona. Y un Paco ignorante que nos han gaseado, nos han pegado todo, saca 900 mil pesos de jubilación. O sea, basta, basta. Y que se vaya Piñera y libertad a las presas políticas y los presos políticos. Porque sí hay presos políticos en este país. Yo estoy por la justicia y la dignidad para todo el pueblo, hombres, mujeres, niños vulnerables, niños violados, violentados, en todas las formas por este sistema, y que el sistema no los protege. Por eso y por todas las injusticias que hay en esta caga de país. Muchas gracias. Se vaya Piñera, mierda. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni marido, ya tú lo sabes. somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de la Boletina Informativa. Acabas de escuchar a Crudas Cubensis con esta canción Mi Cuerpo Es Mío. Agradecemos a la equipa de Radio Humedales que estuvo retorteando en las calles de Santiago. Gracias a ellas pudimos escuchar todas estas importantísimas entrevistas. Y ahora también, igual de importante, nos parece escuchar a las compañeras que están activando en los territorios que no son las grandes capitales, que no son las grandes ciudades. Así que nos vamos a ir con un primer reporte. Esta fue una convocatoria que hicimos como equipa de la Boletina Informativa para saber en qué están las organizaciones feministas, las organizaciones territoriales, que no necesariamente, como decíamos antes, están activando en las grandes ciudades. Vamos a escuchar un primer reporte desde San Bernardo. Hola compañeras de Radio Humedales, les habla Nina Bambú de Zorras del Chena y la Asamblea Feminista Autónoma de Sambeca. Contarles que el 24 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Asamblea convocó y se encontró en la Plaza Guarelo de la Comuna de San Bernardo en el lanzamiento de su propia campaña Nos Juntamos, Ya No Hay Mano. En esa instancia, además, quemamos a los machos femicidas y también a aquellas representaciones patriarcales que son cómplices del asesinato de mujeres, de las defensoras de la tierra, en la alianza criminal que tiene el patriarcado y el capital. Zorras, perras, guachas, tortas, viejas, cabras, encendimos una hoguera para ver arder el patriarcado y el capital. Saludamos a todas las compañeras queridas de San Bernardo. Nos vamos a ir ahora a otro reporte, nos vamos a ir bien al sur, con un reporte de la activación feminista desde Puerto Cisnes. Hola compañeras, buen día. Mi nombre es Adelina, les hablo desde la región de Aysén, específicamente desde Puerto Cisnes. Aquí activamos en la colectiva de feminismo territorial Puerto Cisnes hace algún tiempo y ayer nos juntamos para conmemorar este 25 de noviembre. Nos juntamos en la sede de un club deportivo porque aquí en Puerto Cisne igual el clima es bastante malo, entonces ayer había como temporal. Y para no dejar de juntarnos y de formar una reflexión en torno a este día, nos juntamos en ese espacio. Vimos un corto documental, compartimos material también, material escrito. Y finalmente lo que hicimos ayer fue eso, fue reflexionar, fue conversar, fue ir hablando de formas de ir visibilizando y salir desde el silencio y de la normalización de la violencia que existe en el cotidiano de nuestras vidas por el hecho de ser mujeres, violencia que vivimos de parte de los gobiernos, de los estados, de los machos y de la sociedad completa, ¿no es cierto?, en esta cultura machista, esta cultura patriarcal. Pero dentro de todo lo desolador que es el escenario, nos damos fuerza porque nos tenemos a nosotras, compañeras, feministas, lesbianas, que activamos aquí en este territorio tan alejado, tan hostil a veces, en torno a este tema, pero donde existen mujeres fuertes, mujeres valientes que están dispuestas a salir del silencio, a acuerparnos y a defendernos, a defender nuestra cuerpa territorio y nuestra cuerpa nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros bosques. Eso, un abrazo muy grande a ustedes, hermosas compañeras de la Radio Humedales, las admiro caleta, las quiero mucho, y eso, aguante este 25 y todos los días para adelante. Cariños. Cariños para usted, nosotras también la queremos mucho a usted. Nos vamos a ir a otro territorio cercano, específicamente a escuchar a las compañeras feministas de Coyhaique. Rebeldes Australes fue quien convocó acá a un lugar cerrado por el mal tiempo. Y en ese lugar, que era un gimnasio de un colegio en la ciudad de Coyhaique, se levantaron carteles con consignas de la Red Chilena contra la Violencia. Hubo micrófono abierto para las compañeras que quisieran expresar cómo se sentían o qué querían decir o desde el cuerpo político qué querían opinar. También se hizo memoria con respecto a por qué el 25 de noviembre se levantó Memorial de las Mujeres y luego bajaron las mujeres desde el lugar donde estábamos hasta la plaza gritando consignas, y se hizo como una intervención por la calle hasta la plaza. En la plaza hubo una reflexión frente a las 48 compañeras que han fallecido en manos femicidas y la necesidad que tenemos todas de que en alguna parte el patriarcado caiga y que podamos salir de la situación de violencia extrema que son los femicidios. Esa fue como la actividad que nosotras hicimos acá en Coyhaique. Saludamos a Marisa y saludamos a todas quienes están activando en Coyhaique. Vamos a venirnos bien al norte ahora a escuchar a las compañeras de la Coordinadora Feminista de Quillota en la Quinta Región. Hola compañeras, compañeros, un gusto saludarles. Mi nombre es Giselle y participo en la Coordinadora Feminista de Quillota. Les cuento que este 25 nos encontramos para leer el comunicado que se levantó por la Coordinadora Justicia, por Nicole Saavedra. Fiscalía no pudo recibir nuestro comunicado porque supuestamente por pandemia no están atendiendo público presencial, lo cual también obstaculizó el poder hacer la entrega. Pero sí logramos leerlo y poder transmitirlo desde nuestra página, al igual que los otros territorios. Y en la tarde nos encontramos en una marcha en donde pudimos apoderarnos de las calles y de los espacios públicos para gritar fuerte que vivan nos queremos. Visibilizamos el caso de la Nicole nuevamente, de María Pía, de Susana Sangüesa, de Sandra Pizarro, que ocurrió hace muy poquito acá en nuestro territorio. Y fue un día muy bonito en donde se pudo hacer una intervención de una cruz gigante que le pusimos el Patriarcado Mata. el cual logramos encender y quemar el día de la tarde, como un símbolo también de protesta y que efectivamente hoy día es la gran pandemia que estamos sufriendo las mujeres, que no es el COVID. Y eso, contarles que fue muy bonito, nos pudimos reencontrar nuevamente en las calles, ya que esta pandemia tampoco nos ha permitido vernos de forma presencial, de poder sentir esa energía que solamente en las marchas feministas y de disidencia podemos encontrar, que son espacios seguros para poder manifestarnos. Y nos vamos a quedar en este mismo territorio para escuchar a las compañeras de la Coordinadora de Justicia por Nicole, quienes convocaron este año, como siempre, a acciones coordinadas en los distintos territorios exigiendo justicia por Nicole Saavedra Bamondes y también justicia para María Pía Castro. Hola a todos, mi nombre es Karen Vergara, pertenezco al Movimiento Justicia por Nicole y a la Coordinadora Feminista La Cruz de la provincia de Quillota. Bueno, contarle un poquito lo que fue este 25N en la comuna. En la mañana hicimos una intervención en la Plaza Comunal de La Cruz, donde instalamos pañoletas morada y verde en todas las estatuas que existen en ella. Le pusimos carteles también con consignas de la red chilena. Luego de esto, como Justicia por Nicole, nos dirigimos a la Fiscalía de Limache a encontrarnos con las compañeras de María Pía Castro, donde se leyó el comunicado que se levantó desde Justicia por Nicole a nivel nacional. Fue una buena jornada. Luego de esto, en la tarde, volvimos nuevamente a reunirnos en la Plaza de la Cruz para hacer la Caminata del Silencio y un acto conmemorativo, en donde nuevamente leímos el comunicado. También aprovechamos de denunciar la censura al feminismo que existe en la comuna con respecto a la visibilización de mujeres y disidentes. Cerramos con una velatón. Todo esto para conmemorar este día 25 de noviembre. Darles gracias también, chiquillas, a Radio Humedales por estar presente, por visibilizar toda esta conmemoración que se hicieron en todos los territorios. Así que un beso, un abrazo, gracias. Beso y abrazo para usted también, querida Karen. Estamos armando ahí una cuñita con el comunicado que se leyó en todas las fiscalías de los distintos territorios, como decíamos, exigiendo justicia para Nicole y también para María Pía Castro. Nos vamos a ir con un último reporte de organización, un reporte que se hizo ahí en el momento, específicamente en el 25 de noviembre. Vamos a irnos a La Serena. Estamos aquí en La Serena conmemorando otro 25 de noviembre, a 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal. Recordamos su lucha anticolonialista, anticapitalista y por supuesto antipatriarcal, y al mismo tiempo prendemos la mecha y hacemos un llamado a todas las mujeres de todas las territorias a seguir luchando, a seguir resistiendo y a transformar esta realidad desde el feminismo, con la protección que nuestras niñas merecen y necesitan, y por sobre todo con la concepción comunitaria de que si no construimos tribu, si no construimos comunidad, prontamente esto se va a desactivar y vamos a terminar siendo el mismo oasis neoliberal que fuimos durante 30 años. Aquí en La Serena la convocatoria fue bastante buena en comparación a otras marchas, a otras convocatorias de acciones anteriores, y principalmente el sentir de muchas compañeras, el sentir mío propio también, es el reencuentro después de una pandemia que nos mantuvo 8 meses encerradas, muchas de nosotras con nuestro violentador, con nuestro violador, con nuestro abusador ahí mismo en la casa. Muchas veces y muchas de nosotras nos sentíamos más seguras en las calles que en nuestras propias casas. Eso no puede ser, eso no puede ser. Basta, basta ya de violencia estructural, basta ya de violencia sistémica, de violencia estatal y de todos los brazos que van ramificando de todas estas violencias que el Estado nos está disparando. a través de sus perros, los Pacos. Y con este reporte que nos llega desde La Serena, desde la Red Feminista Norte, estamos cerrando esta boletina informativa de hoy, una boletina como pudieron escuchar con el contexto de un nuevo año de conmemoración del 25 de noviembre. Este fue un programa gracias al trabajo colaborativo de la equipa de Radio Humedales y también con todas estas reporteras y retorteras que quisieron contarnos desde sus distintos territorios. Así que a mí personalmente me emociona mucho el poder escuchar tantas voces, tantas experiencias, tantas vivencias y también desde tantos contextos tan distintos unos de otros. Vamos cerrando entonces, como siempre, saludando a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Saludamos a la equipa de la Boletina Informativa, a DJ Carly y a Pajarita. Y nos vamos a ir con un último reporte desde las compañeras y compañeros de esta banda de punk, rock o regias, quienes están cumpliendo 12 años haciendo música situada, música lésbica, música disidente, así que nos parece súper importante escucharlas y escucharles hoy día en esta boletina del día de hoy, donde además queremos denunciar un nuevo caso de violencia, de un nuevo caso de un ataque de odio, específicamente un ataque de lesbo-odio que sucedió en Colina, al interior del transporte público, al interior de una micro. Esto ocurrió el día de ayer, en contra de una mujer, de una lesbiana de 34 años, así que esperemos que ella se pueda recuperar. Quedó lamentablemente en ese momento inconsciente, producto del ataque con fierros que se le, de los cuales fue víctima dentro de esta micro y donde además se le insultó. Esperemos que haya justicia. Este ataque fue cometido por dos hombres, así que obviamente que las lesbianas y los cuerpos disidentes, cuerpos rebeldes, siempre estamos también en alerta y por lo mismo nos parece importante el trabajo que hacen compañeras y compañeros de Orregias, que tiene que ver con existencia lésbica, que tiene que ver con la existencia de cuerpos rebeldes. Así que celebramos a estos 12 años, vamos a escuchar y vamos a cerrar con una canción de esta buenísima banda Orregias, un temita que hicieron en memoria de Nicole Saavedra Bamondes. Así que con eso cerramos. Las invitamos a seguir sintonizadas en las ondas libres feministas de Radio Humedales, a seguir informándose a través de medios libres, medios comunitarios, y a que se sintonicen cada martes a las 8 de la tarde La Cacerola Informativa, un tremendo programa de contingencia y también de reflexión política. Así que tengan buen fin de semana, a sumarse a las distintas manifestaciones en contra de Piñera, en contra de esta cultura, este sistema neoliberal, y también para seguir exigiendo la libertad de los presos y presas políticas de la revuelta y también la libertad de los presos políticos mapuche. Hola Radio Humedales, soy Feocia de Orregias y quería contarles que este año cumplimos 12 años de existencia como banda lésbica, punk rock pop camión. Y quería comentarles y dejarles al tiro un aviso, que es que vamos a hacer, para celebrar estos 12 años, un streaming en vivo más una fiesta. Nada, por esto también, como se está llevando la situación de la música en estos momentos, decidimos, por supuesto, armar también nuestro propio streaming con nuestros propios recursos y ahí va a salir. Por supuesto, van a estar las personas que siempre han estado con nosotros en los conciertos en vivo, Fantasia en las visuales, por ejemplo. Y además, la Palomosa también va a estar haciendo como un anfitrionaje interesante. Entonces, quería dejarles invitadas para que vayan, asistan a esta situación online, que ya tiene las entradas disponibles y a la venta, están en orregias.com/tienda. Ahí hay dos tipos de entradas, porque hay una que es la entrada común y corriente, que vale 3.000 y que te lleva al streaming y también a la fiesta. Pero también hay otra entrada muy interesante, porque tiene una polera edición 12 años única e irrepetible, porque están hechas de manera artesanal en nuestra casa, Frida Caldo. Así que eso, la polera consiste en una frase de alguna de nuestras canciones, con claramente la chapita de 12 años que tiene que tener. Y nada, pues está la oferta de poder comprar esa polera más la entrada, y eso vale 12 mil pesos. Entonces, me gustaría dejarles invitadas para eso. Nos parece que va a ser una preciosa instancia también como para compartir con personas que no hemos visto en mucho tiempo, de manera virtual quizás, pero nada, de repente la virtualidad te permite compartir con otras personas también de Abya Yala que conoces. Y eso me parece muy bacán también. Pero claramente también viene una celebración que va a ser muy intensa. Porque yo creo que este año y por la pandemia fue el año en donde estuvimos más tiempo paradas en la vida. Y como el asunto de tener una banda, al menos se te incorpora ya en la corporalidad, eso también nos afectó bastante. Y nos hizo notar muchas cosas también. Y nos hizo reflexionar sobre un montón de cosas. Y sobre todo de la precarización de la música acá en este territorio. Y nada, pues, de todas maneras quería decirles que pese a toda esa situación y las reflexiones que hemos sacado ahí conversando y revisando nuestras propias existencias. También tenemos esa alegría de haber cumplido un año más, porque siempre es un camino difícil, pero también con muchas alegrías, donde hemos conocido gente hermosa y también amistades que se han involucrado un montón en la banda, y también a esas personas queremos dedicarles un espacio ese día del streaming. Así que las sorpresas que van a haber van a ser muchas, cosas raras, cosas nunca antes vistas. Y eso, así que métanse a orregias.com para adquirir entradas. Esto es el 12 de diciembre del 2020 a las 10:30 de la noche. Ojo que si compran la entrada antes de la. Antes del. O sea, el mismo día, creo, el día hasta el día anterior va a estar a 3.000, porque después va a subir. Y las poleras también son limitadas. O sea, ahora ya está la gente comprando porque ayer estrenamos nuestro videoclip de Gaby Gabriela Mistral. Entonces la gente vio y se metió a comprar poleras. Entonces, antes que se agoten, aprovechen. Bueno, les dejo un abrazo, un beso a Radio Humedales, siempre ahí difundiendo la música lésbica. Y los proyectos de lesbianas, la cultura lésbica. Y hoy se escucha gritar la lesbiana. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.